los días. Que no arriesgue su cuerda por no arriesgar su vida. Aquí comienza A Guitarra Pelá. Pobre del cantor que nunca sepa que fuimos la semilla y hoy somos esta vida. Buena, compañeros, ¿cómo están en todas partes, ahí en todos los territorios, escuchando alguna de las radios libres que retransmiten este programa que se llama A Guitarra Pelá en su décima versión? Hermano, mire, décima versión, un buen número. Eso. Y eso, aquí estamos con Malsano Contador, compañero aquí desde San Sebastián, Litoral Central. ¿Cómo está, compañero? Todo bien, aquí en esta maravillosa noche con grillo, bueno, rana, sí. Pájaro y todo lo que conlleva la noche. Es. Luna llena creo que tenemos estos días. Sí, con estos días también estamos en esa, sí, vos. Así que desde esa perspectiva entonces, fuertemente energizante quizá, ¿o no? Sí, sí. Para la gente que no conoce quizá San Sebastián, usted es un habitante de hace poco tiempo, entendí, de acá de San Sebastián, ¿o no? Sí, sí, yo llevo 3 años, ahora el 15 de diciembre cumplo 3 años viviendo en San Sebastián, pero voy a San Sebastián de niño. La casa donde vivo es casa de mi familia, no, entonces buena. Una infancia, una vida, grandes recuerdos, eso me trajo también a vivir acá. Qué buena. Sí, sí. Qué bonito San Sebastián, hermano. La gente quizás la gente que está escuchando no conoce mucho, ubica Cartagena seguramente. Claro, esa es la popular. Pero ahí está la misma playa, ahí se extiende para allá, después del humedal, para San Sebastián, Costa Azul. Claro, San Carlos, Playa Blanca y después Las Cruces. Eso. Claro. Para que la gente venga a visitar ahí respetuosamente, le invitamos siempre. Pues. Compa, partamos desde ya con algo que la gente pueda ir a buscar su música, en qué plataformas, cómo lo encuentra, los nombres de los discos quizás. Malsano Contador, pueden encontrarme en Instagram como malsano.contador. Hay otra cuenta que se llama Malsano Contador solamente, pero es una cuenta que olvidé la contraseña, claro, y no lo supe borrar. En YouTube, en Spotify, en todas partes, Malsano Contador, discos, está el No es Terapia, Modo Arcano, Modo Arcano 2 y Tregua. Buena. Oiga, compa, y así estamos hablando igual de entrada nomás, esto es muy como contextualizando, ¿no? Uh-huh. ¿Cuándo empezó ahí a hacer la música y como observando qué cosa usted fue? ¿Cómo fue ese acercamiento, no? Porque igual la música, el rap, a mí por lo menos también me esculpió de cabro chico, po. Claro. Entonces, ¿cómo fue ese proceso para usted? Cuando yo tenía 5 años. ¡Calla! No es cierto. No, yo, mira, mi adolescencia escuchaba de todo, de hecho escuchaba más metal y esas cosas, ya estando más grande como que enganché en el rap, así. Ajá. Como ya cuarto medio, ya más entrando, no sé, pues a los 18, 19 años, me atrapó. Y ahí tenía unos amigos que rapeaban y siempre era un pique, porque yo vivía en Maipú, entonces mis amigos vivían en Peñalolén, en Puente Alto. Ajá, sí. Y ahí empecé como a ir a los estudios a grabar. Y al principio nervioso, pero bueno, fue bacán ese proceso. Armamos un grupo con unos amigos en Cerrillo, después otro grupo en Maipú. Hasta que en algún momento del 2013 llegué a un grupo que se llamaba Viejo Su. Ya. Y hay que escucharlo igual entonces. Viejo Su, sí, ya. Sí, Viejo Su. Sacamos 2 discos con Viejo Su. Y Viejo Su tiene una particularidad que es que yo tenía un amigo aquí de San Sebastián. Uh-huh. El cual yo en una de mis arrancadas, porque aparte de venirme en el verano, me venían el año para acá, para San Sebastián. Uh-huh. Y me encontré con un amigo que me pasó unas pistas y el loco me dijo que se iba a dedicar al rap. Oh. Y en esos tiempos igual me llamaba la atención, porque yo decía, no, si hay que estudiar y hacer cosas para... Y resulta que al tiempo después mi amigo falleció. Porque... Aguante. Robando la Copec de San Sebastián. Me... Y él participaba en un grupo que se llamaba Sixo Crew. Ajá. Y al tiempo de que él falleció, bueno, él me presentó a uno de los... Ajá. Integrantes de ese grupo. Y yo empecé a juntarme más con él y empezamos a hacer música. Ajá. Y de ahí, de los ex integrantes de Sixo Crew, más la unión mía. Ajá. Armamos Viejo Zoom. Bueno. Entonces, bueno. San Sebastián igual. Entonces una memoria ahí para el compa. Sí, sí. Para su mamá, me imagino, para su gente. Sí, sí, el Jonah, un bacán. Y otra gran particularidad que es que él me pasó una carpeta de pistas que había hecho este otro personaje de Viejo Su. Y casi todas las pistas las he ocupado en los discos que he hecho ahora. Bueno. Entonces trasciende igual en el tiempo un poco esto. Claro, claro. tiene algo como de realismo mágico, no sé. Sí, es que hace, quizás a mí me fue en la reflexión de que como nuestros quehaceres diarios, ¿cachai? Las creaciones en general. Claro. La pulenta que no sabemos para dónde van, porque claro, no claro. sé, aquí mismo donde estamos, este lugar, aquí fueron hechos, este lugar fue hecho a mano, po. Claro. Pero quién sabe, po, si sí. es la vida, ¿cachai? No sé, po. Nadie sabe para quién trabaja. Claro, po. Y por eso también que quizás hay que ir haciendo buenas redes, ¿no? Claro. En el tránsito entonces para acá, para San Sebastián, compa, bueno, estuviste ahí en pandemia igual, pero ¿cómo, sí. cuál es el mapa ahí que tú tenés más o menos de San Sebastián? ¿Cuáles son las voluntades que tú veís? La gente, la feria, a mí me encanta la feria. Amor eterno a la feria, una de las mejores ferias. ¿O no? Sí, buena. Sí, una gran feria, un árbol de feria. Sí, es la mansa feria. Sí, sí, cosa que necesitís, vaya a encontrar ahí. Sí, sí, es bacán que sí. Sí, amor eterno. Mira, claro, yo llegué posterior al estallido. Entonces, lo primero que hice fue moverme, conseguí pegar en Cartagena de garzón. Y después la pandemia me creó un hábito ermitaño súper grande. Oh, sí. Yo venía de Santiago, de muchas casas, como estas casas que vivís con más gente, que arrendáis con más gente, uh-huh. casas culturales, etc. Uh-huh. A vivir solo, uh-huh. ermitañamente, y fue un proceso de soledad bastante grande. Uh-huh. No estaba tan habituado a estar solo. Uh-huh. Pero creo esto. Ah, que un ermitañazo. Ahora salgo bastante poco en verdad de la casa. Buena, buena. En general cito a la gente y armé un estudio, entonces cito a los cabros para hacer grabaciones. ¿Y ese estudio tiene un nombre así como de sello o todavía no? Mira, le pusimos Red House. Bueno. Red House, pero a mí me gusta Villa Charito. Villa Chavito. Villa Charito. Charito, güey. Sí, por mi abuela. Que era como el nombre de la casa. Viste que las casas antiguas sí, tienen villa sí, tanto. Sí. Y a la mía era Villa Charito. Bueno, entonces, está muy bueno. Me gusta sí. ese a mí también. Sí, sí. Así que ahí lo he metido a poquito en los discos. Así como Villa Charito Producciones. Como, sí. como jugando. Sí, está bueno igual. Sigamos con la memoria ahí de la. Oye, ¿podéis contar una de la abuela o no? Así como una memoria de tu abuela. Era tu abuela, ¿no? Sí, no, está viva, está viva. Ah, yo pensé que era. ¿Ya? No, no, sí. La estoy matando, nada. Claro, que claro. No, ella ya tiene mala memoria, pero tiene 97 años mi abuela, ¿no? Oh, sí, gran valor, sí está viva, pero a pura pachorra que está viva. Bueno, sí. Y la casa esa la hizo mi tata, pues, mi tata ya falleció. Mm. Mi tata falleció el mismo año que yo nací, pues. Entonces, de hecho, como que no terminó de construir la casa. Se mm-hmm. la terminó mi tío y ahora la estoy terminando yo, pues. Bueno. Así, pues, generacional. Sí, hay que hacer esta cosa, pues. Sí. Entonces, entonces cambiémosla, pues. Un saludo para ahí, para tu abuela, pues. Un saludo a mi abuelita, es mi yaya. Sí. Decimos, yaya en la casa, o la abuela. Bueno. Sí, una bacán. Costurera, esforzada. Mi mamá trabajaba, yo me crié con mi mamá y mi abuela. Ajá. Entonces mi mamá trabajaba todo el día y mi abuela ahí a pura pachorra. Vieja campo igual, pues de varilla y correa, pero simpática. Sí, una agradable mujer. Otro tiempo igual, po. Sí. Igual yo siempre pienso que no es lineal. No puedo decirte que siempre la vida de la humanidad fue súper violenta dentro de la familia. Y ahora no. O sea, o ahora menos. Oh. Claro. Sino que siento que deben ser como ir y venir, ¿cachai? Sí. Arriba, abajo. Sí, yo creo que como el arte o la política, siempre como que la gente suele extremizar las cosas. Van para un lado, sí. llegan al punto, después se van para el otro, llegan al otro punto. Y claro. van extrapolando las cosas sociales. Sí, total. Hay una voladita del sistema solar, viaja como en espiral. Entonces, claro. Pero nunca en el mismo lugar, pues, ¿cachai? Entonces como aquí me da un poco la impresión de que la naturaleza es un poco así. Oiga, compa, ¿le parece de que vayamos presentando la primera canción? Por supuesto. Cuéntenos un poquito por qué se llama así, ¿cierto? ¿A qué te recuerda, cierto? ¿Y por qué la elegiste igual la primera? Este tema se llama Loco y es del disco Modo Arcano 1. Y se llama Loco porque me propuse la meta de escribir un tema por cada carta del tarot. Y la primera carta del viaje el loco es el loco. Sí. Este personaje que va a la vida y tiene todo un mundo por conocer. Claro. Y, claro. y en base a eso fue verme a mí también en un comienzo de ciclo. Sí. Y en total. Base a eso también fue como lo fue escribiendo. Sí, total. Medio abstracto, pero sí tiene un norte en el sentido de creación. Vamos a tener que hablar del tarot en el próximo también, ¿te parece? Sí. No, hablemos al tiro del tarot, ¿qué tanto? ¿Cómo te acomodes? Oiga, compa, es que a mí me llama mucho la atención de que el otro día leía un meme, un cartel, que decía de que los locos no creen en el tarot o en la astrología, pero creen en la autorregulación del libre mercado. Claro. Entonces, claro, como que cada cual tiene una creencia diferente, sí, digamos, ¿cachai? Entonces, como que al final son cosas diferentes, digamos. Y por otro lado, es que a mí me gusta caleta del tarot, lo estoy estudiando hace poco, digamos, bueno, leyendo, así como cachando. Uh-huh. Y mi resumen hasta ahora es que es una cuestión valórica, po. Esto que decís tú, que el loco entró al mundo, en realidad te llama a eso, pues como observar este asombro de llegar a este mundo, po, claro, ¿cachai? Claro. Y por eso lo loco también, porque... Sí, las posibilidades son infinitas, po, claro, dentro de este mundo, el ir conociéndose, ah, qué herramientas vais teniendo. Y lo bacán del viaje, el loco, que son ciclos. El loco es la primera y la última carta. Ajá. ¿Cachai? Después de llegar al mundo, llegáis al loco nuevamente porque comenzáis un nuevo ciclo. Claro. ¿Cachai? Sí. Lo cíclico un poco de la vida, y no importa cuán adulto o cuánto hayáis crecido, finalmente igual te vais a volver a encontrar con este nuevo ciclo. ¿Cachai? Una nueva vida siempre va a ir pasando. Sí. Es una constante. Buena, compa. Ya, pues, oye, escuchemos, pues. Eso. ¿Cómo se llama? El loco. No tengo nada que perder. Ya nada puede hacerme daño. Mi vida es una completa comedia. Solo queda la colilla y apontremos. No pensamos, nos miramos el balcón. Saltemos caída libre en estreno. Estresarnos no, seremos libres, hermano. Bueno, llega el día como árbol en la urbe, pensando en pantano. No hay villano, todo plano y uno el blasfemo. Desde luego en un globo ga eterno, mucho fuego, hay caleta de humo. Probablemente no nos encontremos. Tonos bajos y electricidad. La capacidad del cerebro humano en sinapsis es maldad. ¿Soy capaz o no? Soy capaz. Ven, abraza la vida, la muerte y a otros más. Olvidarse del mundo es necesario. Un silencio eterno es necesario. Olvidarse del mundo es necesario. Un silencio eterno es necesario. No hay chiste más chistoso que nosotros en tronos. No hay sátira más saturada que el mundo sin cronos. Un destiempo y un templo que explota por taquicardia. Un soplo en el pecado y el mundo que arda. La alarma y el techo me acechan en la mañana. Dispara la maña de la caña en la hazaña de la araña. Le falta aliño a todo su piño. No hay sueño, si dueño. Y arrastrando el paño, se acuñan, se duermen, se pañan los años. Jugando loto, hay un silencio eterno necesario para alguien que está roto. Olvidarse del mundo, la noticia y el vecindario, la atrofia y el estancamiento, bastante claro. A diario madrugar con la mugre y la masa que sube. Baja escaleras mecánicas, porque sabe que le da paja moverse. Y a veces pensar, lo reprimen hasta que explotan y comienzan a vomitar. Olvidarse del mundo es necesario. Un silencio eterno es necesario. Olvidarse del mundo es necesario. Un silencio eterno es necesario. Olvidarse del mundo es necesario. Un silencio eterno es necesario. Olvidarse del mundo es necesario. Un silencio eterno es necesario. Solo queda la colilla y apontremos. No pensamos, nos miramos el balcón. Saltemos caída libre en estreno. Estresarnos no, seremos libres, hermano. Bueno, llega el día como árbol en la urbe, pensando en pantano. No hay villano, todo plano y uno el blasfemo. Desde luego en un globo ga eterno, mucho fuego, hay caleta de humo. Probablemente no nos encontremos. Todos ustedes, el sistema que tanto sabe siempre, decide lo que está bien o mal. Del mismo modo, ¿cómo deciden lo que es gracioso o no? Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. ¿Estás escuchando? Todavía cantamos, todavía pedimos. Todavía soñamos, todavía esperamos, todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos. Estamos acá de vuelta en A Guitarra Pelada con nuestro compañero Malsano Contador. Ahí estábamos escuchando Loco, el tarot, esta forma de ver la vida en ciclos. Y también hablamos, le tiramos un empujón también a los ciclos políticos, ciclos sociales. Yo tiendo a no separar mucho, creo que todo un entramado así, no sé, sí, como que pasa de todo. En ese sentido, ¿cómo has visto, cuál es tu lectura de estos tiempos? O, no sé, po, una mirada de este mundo en que habitamos, este territorio en que habitamos. Mira, de lo micro a lo macro, por decirlo de alguna manera. Claro. Yo creo que me vi influenciado igual por los últimos contextos, po. Yo para el estallido yo soy actor, po, entonces estaba trabajando, haciendo eventos en circo y haciendo micro. Y después del estallido ya no tenía ni eventos ni micro. Entonces no podía seguir arrendando. Y entre eso me apareció en la cabeza ya venirme para acá, por último, para salvar el verano. Y conforme ha pasado el tiempo también, caché, porque San Sebastián o Cartagena, igual en el año eran pueblos fantasmas. Si no había mucha gente, hace unos, no sé, 5 o 6 años no veía ahí gente en las calles en la semana. Claro. Pero ahora hay mucha gente viviendo acá, pues. Entonces también vais viendo todo un movimiento social. O sea, en los libros de historia fijo que después del estallido o entre la pandemia vaya a cachar una migración de Santiago hacia las regiones súper grandes, pues. Sí, total. Y algo que es vívido, ¿cachai? Algo que me pasó y de repente uno se siente súper único. Y si miráis al lado, así somos 500 las personas que, que nos está pasando algo similar, pues. Claro, sí, total. Entre eso, no sé, si hablamos como de guerra o el mundial y mezcláis todo. Hace poco tuve una conversación. Buen salto. Sí, sí, de lo micro a lo macro. Con alguien hablabas respecto al fin del mundo, así como que se viene el fin del mundo. Y yo llegué como a la conclusión dentro de esa conversación de que el cine o los libros nos hacen pensar que el fin del mundo va a ser algo súper rápido, así como que ya meteorito, pa, nos morimos, extraterrestre, pa, nos morimos, claro, terremoto, pa, nos morimos. Y yo siento que vivimos en una época apocalíptica y que la muerte de la humanidad va a ser súper lenta y sufrida, ¿cachai? Así como que en verdad la muerte social está vista así, igual que la muerte de, no, yo quiero morirme en sueño. La humanidad también quiere algo similar, pero la humanidad quiere eutanasia. Claro, que quiere, no, ya, chao, así como vamos con meteorito, vamos con maremoto, congelémonos, zombie, alguna wea así, ¿cachai? Así como que se acabe la wea. Y no, yo creo que el proceso va a ser como un cáncer, como que a poquito el mundo se va a ir carcomiendo por distintas partes, llámese por hambre, por enfermedad, por codicias, por el mismo calentamiento, el calentamiento global, ¿cachai? Espiante, ese sentido así como social también de percepciones, ¿cachai? Sí. El uso de las comunicaciones con el estallido social, igual vayan, o sea, por lo menos yo quedé completamente claro de que la información que existe no es la información que se transmite a la gente, ¿cachai? Así como lo que sucede frente a la realidad de repente es completamente contrario. Y puta, yo nunca he salido de Chile, entonces a mí me cuentan que pasan cosas y que son los buenos y que son los malos, pero vos decís, ya, pero ¿qué tan así es? ¿Cachai? Si ya dentro de mi país me están dando información que no es, imagínate con el resto del mundo, ¿cachai? Imagínate los libros de historia. Claro. Sí, pues claro. Sí. Igual como que ahí también uno vuelve a la... Perdón, quizás no es la línea en que vaya, hermano, pero como es que me fui en la ola de dónde buscamos las, comillas, verdades o las cuestiones más sentidas, ¿cachai? O lo que intuitivamente nos hace sentido, el oral casi siempre es la respuesta, pues, ¿cachai? Claro. Porque hay un relato que si bien es diverso, porque no sé, pues por decir, mi abuela y mi tía abuela me decían cosas relativamente distintas en términos interpretativos de la realidad que vivieron, pero habían cosas que coincidían y que yo digo, ah, sí, pues eso entonces tuvo que haberle pasado, ¿cachai? Claro. Aunque las cosas que la interpretaron diferente, pero ocurrió, pues. Yo por eso creo que es tan necesario ejercicios quizás como este de la radio, ¿cachai? U otros en que hablemos. Por ejemplo, y por decirle, para llevarlo a otro lado, los encuentros estos que se están haciendo en Cartagena, en San Sebastián y en otros lados, con los vecinos y las vecinas en la calle, ¿cachai? Poner un poco de la voz, la letra. ¿Cómo leí esas experiencias que, como actor, también lo viviste en las micro? Porque ahí tú tiráis una idea y hay cierto grado de respuesta, pues. ¿Cómo has dialogado en esa? ¿Cómo lo has visto? ¿O qué se te viene a la cabeza? Mira, creo que, claro, cuando es micro o calle, tiene la vertiginosidad de que es un público que no te pidió. Frente a cualquier sí, cosa, nadie te pidió estar ahí, ¿cachai? Sí. Entonces tenés que lograr convencerlos de que te quieren ahí, ¿cachai? Yo creo que ese es como el juego de a lo que presentación claro. trata. Sí. Y para mí igual fue cambio las micros de Santiago para acá, po. Santiago igual podís pasear, te claro. tenés como para saltar, correr, si estaba lleno, no sé, pero, y aquí las micros más chicas, así como que suena más, sí. como más tambaleado. Sí. Y más dificultado, pero yo trabajo payaso en las micros y los primeros payasos, referencias que tuve fueron de acá de San Antonio, pues, entonces igual se me infló un poco bueno. el pecho en este encuentro con eso. Qué entretenido. Sí, sí, fue bacán. Y el juego de intervenir como grupo, asociaciones, igual también abarcan necesidades colectivas, po, ¿no? Así como dejar un poco el pensamiento propio y empezar a cachar más perspectivas, ¿cachai? Claro. Y no dejar de pensar como pensar. Yo creo que cada uno puede pensar libremente. Pero al tener más perspectiva de las cosas, de repente va evolucionando un poco tu pensamiento. Y dado que, claro, venimos de 3 años de claustro, weón, todos queremos hacer 1000 weas. Yo ahora he hablado con todos porque vamos a hacer cosas, porque ahora sí podispo. Claro. Yo no hice mucha micro tampoco porque hacer cosas con mascarilla me paqueaba. Y de repente quería hacerlo sin mascarilla, pero alguien se podía paquear. Entonces, claro, bueno. Todo sí. era más. Había cierta miedo colectivo, así como. Era la idea. Y no, sí, lo hicieron súper bien. Yo tuve. No, hasta discusiones familiares por temas de vacunas, por temas de por dónde te moví. Claro. Sí. Yo estaba aquí solo, entonces no me complicaba mucho la existencia, pero allá, como está mi abuela con mi vieja, me acuerdo en la pandemia, mi vieja sí se cambiaba ropa en la puerta de la casa y la weá y todo. Y de repente es como, puta, en serio, así como, ya, si nos morimos. Y, claro. No, pero es que la weá, fue caótica. Entonces, yo creo que es terapéutico un poco este reencuentro de la sociedad con ella misma, ¿cachai? Que es necesario, que es bueno volver a hablar, recambiar nuestros hábitos, porque tuvimos 3 años de encierro que crearon ciertos hábitos. Claro. Ahora sacarnos un poco estos hábitos. Claro, hay hábitos sedentarios que, por ejemplo, a mí, yo soy harto de peso en pandemia por estar tanto rato sentado. Por un lado fue productivo porque, claro, trabajaba en el estudio, hacía cosas, pero por otro, hermano. Bueno, ahora trato un ratito y ya, ¿no? La boleta. Una desmayadita. Así, está bien, bueno. ¿No? Está bueno. Sí, pues, es que yo lo que siento igual a propósito de los hábitos, que pensé en algún momento en este tiempo que no iban a llamar, no, se nos iba a llamar a nosotros mismos, digo, como la sociedad, no íbamos a llamar a cambiar hábitos, ¿cachai? Claro. A cambiar grandes hábitos. Sin embargo, igual como que a esta altura se está dando una curva así medio que para atrás la cosa, pues, ¿cachai? Marchas neonazis, ¿cachai? Gobiernos super fascistas, qué sé yo, mentiras. Claro. Gobiernos socialdemócratas que igual están ahí meten la mentira, ¿cachai? Y ni siquiera otras cosas, ¿cachai? Comportamientos de violencia en la misma micro, comportamientos violentos en la calle, ¿cachai? Claro. Como, no sé, como que hay una vuelta para atrás igual, po. Ahí hay varios factores. A mí, yo encuentro interesante el estudio un poco de la sociedad, como para cachar como por qué sucede en su arista, po. Ajá. Y creo que esta violencia o espera, me perdí la línea. ¿Me repite la...? Vamos recuperando. Claro. No, porque pareciera de que como en esta línea de que nos llamaron a cambiar los hábitos, ¿cierto? Como que pensamos, yo pensé de que iban a cambiar grandes hábitos. Ah, sí, sí, claro. Pero en realidad estamos volviendo a lo mismo de siempre. Y se está extrapolando un poco las manifestaciones sociales. Ajá. Que eso también es lo que te hablaba antes, el tema de las crisis. Ese era el punto que quería llegar. Cuando hay una crisis, la gente se extrapola a un pensamiento. Ah, ¿cachai? Claro. Cae más el fanatismo, ¿cachai? O formatos de personalidad. En los cuales llevan a actos más extremos, ¿cachai? Esta crisis, estos enojos son como repercusiones de una sobreestimulación, ¿cachai? Y hay sobreestimulaciones que puede ser ya la noticia en la tele, como lo puede ser unos memes, ¿cachai? Claro. Estamos súper acostumbrados al extra estímulo, ¿cachai? Sí. Y eso también nos está pagando un poco mentalmente, nos está pagando un poco socialmente. Entonces, entonces los pensamientos se limitan como a ciertas premisas más simples. ¿Cachai? Claro. Es blanco, es negro. Claro. ¿Cachai? Sí. Ya no, por eso hablaba delante del crear nuevas perspectivas, ¿cachai? Uh-huh. El volver a conversar o recrear o recuperar ciertos espacios, ¿cachai? Para la sociedad, ayudarían a, claro, combatir un poco lo que decías tú, ¿cachai? Que este como tonguito de no, si ya se acabó la weá, pero parece que nos estamos yendo más a la mierda. Sí, po, sí. Y también esta sensación como apocalíptica que te decía, ¿cachai? El fin de la humanidad no va a ser una muerte rápida, va a ser lenta y dolorosa. Y dolorosa, weón, claro. Va como por esa línea. Claro, sí, de más. Oye, pasemos entonces a esta muerte dolorosa, o sea, avancemos en nuestra muerte dolorosa. Eco. Con este tema que viene ahora, ¿te acordás cuál es? Sí, sí, Tregua. No, Tregua, ya, tregua, yo lo tenía mal puesto, po. Sí, Tregua. Mira, no, el burro. Ya, ahí está. Sí. Ahora sí, mándele. Preséntelo nomás, po. Bueno, esto es Tregua, del disco Tregua. Eso tenía un nombre, no lo puedo recordar. Cuando el disco y la canción. Homónimo. Era, muchas gracias. Bueno, bueno. Un homónimo. Tregua, el cese de las actividades, po. Ya no solamente en conflicto, sino en cualquier contexto, pues hay una tregua, ¿cachai? Y eso es la pandemia, pues. Fue justo en medio de pandemia donde escribí ese tema y tiene un juego también con dónde estaba habitando, con qué me encontraba, cuáles eran las imágenes que tenía. Y por ahí nació. Señuelo asumiendo su último sorbo. Otros sedientos sucumben ante la ira del lobo. Nunca se acabó, nunca despertó y no lo vio. Nunca su nuca del nido al nicho despegó. Solo se apagó, solo se desgastó el ánimo. Un ánima del mito en las palabras del mimo. Calmo, sereno, viendo la espalda de la muerte. Una amalgama de momentos colgando de un puente. El aporte de la imagen a la mente anima la peste y une este. Examen forense sin norte, se pudre y se afloja perdiendo el control estal. La ciudad y el campo en bemol muy lejos del mal. El sol y un horizonte sin tiempo que me falte. Alarma, bocina, la bomba, los gritos y un parte. Condicionamiento que existe desde niño. Añorando a ñuñacos que empañan y se pierde el cariño. Años sin dueño y así queda y nada más. Misma libertad del cuerpo que descansa en paz. Nunca pude llegar. Por la boca pesca y plata, disimulan desvío y duele caer zapata pelá. Se pierde la meta y se empieza a caer el vino. Una ruta repleta en el ocaso del asesino. Cambia y se estira, arrastra sigilosa camina. Cuesta cambiar la cara mientras la muerte te mira. Esto no para un nuevo juego de ira. Cáscaras vacías sin vacantes olvidadas por la mentira. Me cuestiono desde el por qué me visto. Me enfrento a mi instinto y luego lo dejo suelto. Insisto y lo hace puro. Destaca disloca y de a poco se opaca olvidando el deseo de un ojo en la nuca. Nunca pude llegar tan lejos del mar. Nunca pude llegar tan lejos del mar. Sé que hemos pasado tiempos difíciles últimamente. Hemos tenido que luchar para sobrevivir. Esto es, la guitarra, la guitarra. Si no tomo la guitarra por conseguir un aplauso, yo canto la diferencia que hay de lo cierto a lo falso. De lo contrario no canto. Aquí hemos vuelto entonces al último bloque de A Guitarra Pelada en su 10ª edición. hemos escuchado las canciones, pero también la voz, la palabra, el pensamiento ahí del compañero Malsano Contador. Y al último estábamos escuchando el pensamiento de el maestro fuego ahí, tío Airo. Tío Airo, un bacán, tío Airo. Bueno, el mejor. A la gente que no le viste ahí, el Ang, ve a la... Avatar, se volvió, Avatar, Avatar. Avatar. Sí, al Ang ahí, véalo. Y sus baladitas. Es bueno, Avatar. Sí, tiene buenas premisas. Sí. Habla, habla de los chakras, tiene... El, y el tío Airo, el tío Airo siempre tiene esos momentos bacanes, bueno, sí. esos buenos textos. Sí, a mí me interesa harto la dramaturgia, bueno. Bueno. Y eso me ha llevado a ver muchos monitos. Yo de chico veo mucho dibujo animado hasta el día de hoy, mucho anime, pero caleta. Entonces me atrapo con los textos y eso lo robo caleta en los temas. Bueno, qué bacán. Me gusta mucho tomar como las ideas principales y son súper inspirativas como a ser desarrolladas, pues, bueno. Sí, total. Hay algo que aporta caleta del anime y de esa parte de la cultura que a mí me gusta mucho, que igual es como que si bien es tan diferente de otro lugar, como que hay una memoria, pues nos recuerda, ponte claro. Tú, por decir la tierra, y aquí los mapuches, los aymaras, los dieguitas, todos claro. Hablan de lo mismo, solamente con otros símbolos que no son del anime, pues claro. Entonces a mí por eso me gusta caleta el rollo anime, digamos, ¿cachai? O sea, no anime, sino que como estos cruces de culturas tan lejanas. Claro, claro. Los crossovers culturales. Claro. Claro. Sí. Oiga, compa, no sé, yo lo que le invitaba ahí a visitar igual es como volviendo un poco al territorio, volviendo aquí al litoral central, y los caminos que podamos ir siguiendo. Pues, ¿cuáles cree usted que podrían ser posibilidades o cómo leís tú este presente que nos permita, po? A propósito, ponte tú de la feria ahí en San Sebastián, que no. Qué buena feria, po. No olvidar que una buena feria. Sí, ahí tienen que ir. Yo creo que algo que se está dando, que igual es bacán, que es como la conciencia de la zona, del cuidado de zona. Uh-huh. Chile no es conocido por sus buenos hábitos de basura. Uh-huh. No así los japoneses, ¿cachaste? Que en el mundial los locos terminaban y la galucha entera limpiaba, sí, ¿cachai? Sí, y dejaba como ordenadito. Claro. Hay ciertos hábitos de cuidado que creo que se pueden desarrollar de mejor manera. Uh-huh. Y creo que aquí he visto caleta gente motivada en el sentido de cuidar el mar, de cuidar la playa. Uh-huh. Harto movimiento que además de cultural tiene como una labor social de, uh-huh. de un poco de ecología, de consecuencia igual con el uso uh-huh. de los espacios. Uh-huh. Sí, pues habitáis ahí, pues lo queréis limpio. Sí, pues. Y aquí en el verano, francamente. Uh-huh. Mira, yo fumo, pero hoy en día me suelo guardar las colillas en el bolsillo. Y antes no tenía tanto esa conciencia. Eso fue un proceso para mí súper importante, entender un poco también cómo yo ensuciaba. O yo vivo solo, pues de repente soy un poco bueno para la cerveza. Entonces, la bolsa de lata, sí, claro. Bueno, es como, bueno, yo solamente en no sé, bueno, unos cuantos días, pues, claro, igual. Tenés que ponerte a hacer cerveza. Claro, bueno, sí, creo la que pulenta. Sería mucho mejor. Sí, sí. Hay que tener paciencia, eso sí. Ahora dejar al gato cuidando la. Pero toma buena chela, bro. Sí, yo soy de cerveza barata. ¿Por qué no alcanza? Claro, no alcanza. Vamos por el pack de 3.700. Sí, hoy la manzacana. Sí, una por otra. Sí, una por otra. Oye, pero volvamos al tío Airo. Volviendo a lo del. Sí, habrá tomado. Sí, pues sí, tomaba chela el tío Airo. Sí, po. Sí, yo me acuerdo. Era bueno para el té, igual me gusta harto el té. El té es una buena compañía para la vida. También, sí, es cierto. Sí. Oiga, pero ya que ponte tú, a mí me pasa, hermano, de que viviendo en este lugar me he encontrado con que eso que decís tú, porque hay piños que están haciendo cuidados, que están haciendo claro. Ese tipo de lucha, pero ponte tú ahora, los CEFAM en paro igual, ¿cachai? En una lucha más territorial, porque hay la salud, aquí no hay hospital, pues te claro. Tenés que ir a San Antonio sí, o te vais para allá para Valparaíso u otro lugar. Es horrible. Es brígido. Yo quedé sordo de un oído en pandemia. Oh. Y en San Antonio había una fonoaudióloga y como que y era de Santiago, entonces como que tampoco podía venir. Claro. Que es sordo un mea, así que como así muy mal. Qué loco. Y aquí vive mucha tercera edad. Ajá. Entonces, sí, bueno, es complejo igual el tema de también las conexiones, así como rurales, la salud en sí tampoco. Es como una wea que esté muy bien. uh-huh. así como a nivel país, ¿cachai? Uh-huh. Pero sí, igual caché que en la toma de Cartagena estaban uh-huh. parando una. Bueno. Como una especie de hospital popular. ¿En ¿cachai? Cuál la sí. arriba en Vista Hermosa? Sí, Vista Hermosa. Ese es un, sí. Sí, ese sí. es un proyecto que está ahí hace desde los comienzos de ese lugar. Sí, sí, desde el inicio, sí. Sí, aguante que les salga sí. ahí a los compañeros. Ahí igual pararon bien, pararon un teatrito, tienen una cancha, tienen. Sí. Y con una labor más popular, sí. Mm. De repente creo que el humano o la humanidad tiene los bienes y las capacidades como para que todos estén bien. Yo creo que si estamos mal es por quién dirige quizás claro. o cómo dejamos que o cómo nos dirigimos, claro. ¿cachai? Tampoco es como. Y porque no permiten también, porque no sé, pues, ponte tú si hay algo demasiado bueno, igual lo paquean, pues si para qué decir que no, pues. Por ejemplo, el mismo hecho de ocupar las calles para hacer un encuentro, como el que el otro día claro, tú participaste. Claro. Hay gente que dice, ay, ¿pidieron permiso? Claro. Opa, sí, claro. habría, no sé, mejor que no, ¿cachai? Qué sé yo, por los montón sí. de formas de verlo. Pero esto es espacio, ¿cachai? Claro. Es como que es raro igual que todas no las cosas utilizar, tengan que ser. Claro. claro. Ahora sí, pues el respeto, ¿cachai? Qué sé yo, sí. pues. Ahí era importante la presencia de los vecinos y las vecinas. Sí, pues. No, ahí hubo todo un trabajo de ir a hablar y explicarle qué se iba a hacer. Uh-huh. También darle un espacio para que ellos, porque hicimos una feria de las pulgas, entonces uh-huh. ellos también pudieron participar. Uh-huh. Y está bueno eso, está bueno esos formatos. Uh-huh. Esa también es una salida, ¿no? Como ir, porque a propósito de la economía así quebrada, igual está bueno que las vecinas y los vecinos y los piños vayamos sí, haciendo economía, pues, claro, como sea, digamos. Claro, existe el trueque, existen varios formatos así como uh-huh. para salir un poco de las platas. Uh-huh. ¿Cachai? Yo con amigos igual de repente pega por pega, uh-huh. ¿cachai? O así no. Trabajaba con un maestro de la constru. Uh-huh. Entonces yo de repente no tenía monedas, pero le trabajaba unos días y el loco me ayudaba a construir una cuestión en la claro. casa. Pues, bueno. Es igual con los conocimientos se pueden truquear. Yo creo que hay varias formas de economía o de formatos de uh-huh. convivencia que se podrían tocar. Uh-huh. Y de repente corrompí un poco las sociedades de adentro, ¿cachai? Como convirtiendo en agujeros que van funcionando dentro de eso mismo, ¿cachai? Como el club de la pelea, ¿cachai? Son como sí. bandas que van existiendo y van como jugando ahí a la hormiguita. Aguante el final del club de la pelea. Sí o no. Sí, qué buen final. Final. Sí, está bueno. Sí, oiga, compa, recordando un poco del teatro, ¿Te recomendáis alguna obra así como de lectura o para ir a ver, qué sé yo? Mira, hace poco creo que se está presentando, que sube hace poco, se está presentando, yo la vi hace muchos años, La amante fascista. No la he visto. Es de la Paulina Urrutia. Ajá. O sea, ella lo actúa desde que yo tengo conciencia de. Y bomba, porque es un monólogo de una hora y media y no te aburrís, po. Bueno, súper difícil. Súper difícil, claro. Yo me distraigo súper rápido, pierdo los hilos conductores súper rápido. Pero ahí me tuvo ahí pegado. Fue sí. buena obra. Qué buena, sí. bueno el teatro. Sí, es zarpado. Yo cuando chico viví ahí un rato en Maipú, poquito tiempo. Bueno. Pero agarramos lo que era el. Oh, ¿cómo se llama ese teatro? Ah, el que está ahí por la plaza, ¿no? Es que no, era un teatro itinerante que se hacía a finales de los 80, ¿cachai? Ah, comienzo de los 90. Ya. Y que alimentó caleta como la cultura de los barrios. Po. Lo seguimos, los locos. Yo me acuerdo de la obra que vi. Siempre me acuerdo del nombre de la obra, que se llamaba El Rucio y los Cuchillos. Ah, buena, yo la actué igual. ¿En serio? En la U. Buena, es que es la mansa obra. Vi al loco a este que hace el Yerko Puchento, como ajá. el alcalino. Haciendo del tolo, que es el bueno, cafiche. Sí, sí, sí. Hoy yo no lo reconocí hasta que el loco ya después salió bueno. a hablar y dije, no, güey. Oh, buena, sí, un zarpado. Buena obra. Eso buena también, obra. Pues como las obras de teatro, también yo creo que son súper transformadoras y está bueno que estén en la calle. Sí, está bueno. Sí, si trascienden es porque crean empatía igual, porque hay personajes y finalmente esta empatía que tú tenés con el personaje lo que te va creando, el entrar al mundo y emocionarte con él y de repente caer en todos estos estados que el viaje que llamamos teatro. Oye, yo voy a aprovechar de darle un saludo a los compañeros y compañeras de ahí del sitio de Eriazo, ahí en Valparaíso. Bomba. Que están meta haciendo distintas cosas y entre esas muchas hay obras de teatro. Bomba. Así que hay un aguante porque también son parte de una de las radios ahí que retransmite. Bueno. Oiga, compa, bueno, mire, estamos medio que cerrando, entonces invitándole a usted a dos cosas. Una, invitarnos de nuevo a los discos que usted tiene, ¿cierto? Bomba. Ya las plataformas medio que todo el mundo se las sabe, pero eso. Hay una pasadita por los discos para que le busquen. Y se me fue la otra, por mientras ya. Vamos con esa. Bueno, primero que todo voy a mandar saludos a mi abuelita, a mi mamá, a mi hermano que está en La Serena, y a toda mi familia que está repartida en varias partes de Santiago, a Viejo Sur, los cabros, a la gente de Ar del Litoral. Y a todos los cabros que con los que convivo y nos encontramos, este saludo es para ti. Y eso, pues, escuchen Malsano Contador, están los discos No es Terapia, que es un gran inicio. Después tenemos Arcano 1, entre eso está Tregua y Arcano 2, que salió hace poco, que son 7 temitas. Y ahora próximamente se vienen cositas, eso espero que se vayan dando. Sí, estoy trabajando en otro disco, está como a la mitad y aún no está resuelto, así que estoy en algo. Claro, está ahí. Sí, y hay una banda en Valpo, estamos armando una banda en Valpo. ¿En serio? Y estamos haciendo cuestiones, es más raro lo que estamos haciendo, no es como rap directamente, es como de repente medio más punk o medio industrial o medio otras cosas y estamos experimentando, pero va sonando bonito. ¿Y tienen algún nombre o más adelante se sabrá? Señora Julia. Ya, señora Julia. Sí, está sí, bueno. Sí, sí, gran señora Julia. Vayan a tocar ahí a Cervezocracia, está sí, bueno, sí, vaya. Sí, ya estamos trabajando en ello, estamos trabajando, pero se viene. Qué buena, qué bonito que hacer tanta cosa ahí, hermano, me gusta mucho porque creo que alimenta caleta el espíritu, te mantiene bien ahí como motivado. Hay que hacer cosas, sí, bueno, sí, quedarse estancado, uno piensa y cuando pensás y no es tan agradable. Ay, dímelo a mí, yo soy terrible cabeza. Sí. Mantenerse ocupado es bastante útil. Sí, pues. Sí, total. Sí. Y cosas que no hay que pensarla. Y ojalá que también ese ocupamiento sea igual para ti, pues. Claro. Sí, pues sí, eso te hace crecer, te retribuye, sí, te enseña. Y además te mantiene ocupado hasta la raja. O sea, para ti, para nosotros, decía, como que se quede más acá, pues sí o no. Ah, sí, vos. Sí, porque si no estás trabajando a los locos, igual, no, cansa. No, sí, la mano hay que sacar, manito. Si pero claro, sí, de repente te digo que digo trabajar a la chucha y... Sí, vos, sí, ¿no? Sí, sí, es desgastante. Sí. Bueno, pero estamos al aguante igual, sí, pues, sí. Ahí haciendo harta cosa. Ya, pues, compañero, oiga, agradecido. Primero quizás presentemos las canciones que sugieres ya, y al final decís y nos vamos a ir con esta última que les presento perfecto. Yo. Ya, bueno, tengo tres temas para salir un poco del rap. Elegí un tema brasileño, de un grupo brasileño que se llama Joven Dionisio el grupo y el tema se llama Acorda Pedriño. Después nos vamos con el grunge de Savage Garden, de I Want You. Y terminamos con Nujabes, el gran beatmaker, en conjunto con Mini o Nimi, creo que se llama, con el tema que se llama Chiqui no Yuta. Y sin nada más que agregar, solamente agradecer, vamos con Mundo, el final del viaje al loco. Esto fue Guitarra Pelá con Malsano Contador. Familia y los amigos con los dedos voy de próspero y por eso nada espero, feliz quemando el clero saliendo de mi agujero, Dios ha muerto en el estreno como guate sin pero en jauría de leva, hasta el perro guacho corre, indiferencia hay, la mano se corta sin amarre, después del viaje descanso, avanzo lento en el lienzo o solo pienso y me canso, caleta no existe meta, solo horizonte y un mar que canta llegando a pata y la mente solo explota, como pileta como rata inquieta, como muerte hambrienta como la bruma que aterriza y desorienta. El mundo crece, el mundo cae, uno lo mira y se distrae. El mundo crece, el mundo cae, uno lo mira y se distrae. En un prisma ensimismado, amado y desolado, los dados desordenados, abismo que lleva hacia el dorado, como el Aleph imaginado, marginado, algo doblado, distorsionado y guiado en un desdén desembocado, estímulo evocado, embocados desbordados, al ver el otro lado pensado y olvidado, una noche de verano entre hojas acostados, cuando tengo me ofrecen y cuando quiero se acabó, agradezco el camino hacia lo desconocido por el sonido, los colores y cada uno de mis sentidos, el teatro en Puebla desierto

追い風叫ぶ静寂を壊すの何もそれ続く